Muy buenas tardes a todos. Qué bueno estar aquí en esta convención liberal. Quiero decirles que me siento muy alegre, muy entusiasmado de ver, como diría López Pumarejo, tantas caras amigas, tantas caras liberales. Quiero saludar al señor director del partido, doctor Simón Gaviria, agradecerle sus palabras, a la señora Margarita, a toda su familia que lo acompaña. Saludar también al señor presidente del Congreso de la República, Juan Fernando Cristo, a los señores senadores, representantes, diputados, concejales, ediles, a todos los convencionistas. Decirles que he venido aquí con entusiasmo, con pasión, con alegría, pero también con muchas limitaciones. Pero me advirtieron que no viniera. Consulté. El presidente de la República debe dar ejemplo en el cumplimiento de la ley. Y estoy cumpliendo con la ley. Para dejar constancia, el artículo 6 de la Ley de Garantías dice textualmente lo siguiente: el presidente y el vicepresidente de la República, cuando aspiran a la elección presidencial, podrán participar en los mecanismos de selección de candidatos de los partidos o movimientos políticos. Dice también, cuando el presidente o el vicepresidente respectivamente se sometan a consultas populares, asambleas, congresos o convenciones de partidos o movimientos políticos, podrán realizar proselitismo político para dicha elección durante el mes anterior a la realización del evento, si así lo decide. Hoy vengo a esta convención como presidente de la República. Por eso no puedo usar, me hubiera gustado usar el atril del Partido Liberal. Lo hago también con las limitaciones. Puedo hablarles a ustedes del presente y del pasado, pero no puedo hablarles del futuro. Solamente hasta el 25 de enero podemos hablar sobre el futuro. Por eso, en estas palabras que voy a pronunciar, quiero referirme a este presente y al pasado reciente, un pasado donde hemos trabajado juntos, donde hemos trabajado unidos y donde estamos obteniendo unos resultados sin precedentes. Qué bueno que han escogido a Cartagena como sede de la convención. Cartagena la Fantástica. Cartagena que me trae tan buenos recuerdos. Yo estaba presente en esa famosa convención aquí en Cartagena en el año 88, cuando Luis Carlos Galán pronunció ese histórico discurso y se unió el partido. Allá estaba sentado yo, me acuerdo perfectamente, a mi derecha, uno de mis mentores políticos, que aprecié y que admiré mucho, el padre del senador Camilo Sánchez, Julio César Sánchez, estaba sentado a mi derecha. A mi izquierda, recuerdo muy bien, estaba la madre de Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio. y observamos ese histórico discurso y esa histórica ocasión. Cartagena también me trae otro recuerdo personal que ha marcado mi vida. Al otro lado de la bahía, aquí detrás, queda la Escuela Naval de Cadetes. Allá estuve yo, allá me formé yo. Y me enseñaron dos cosas importantes. Primero, cuando me entregaron el fusil de la patria, me enseñaron que los fusiles de la patria, que las guerras se hacen con un objetivo, alcanzar la paz. Las guerras no pueden ser, un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar la paz. También me enseñaron a navegar ahí en la bahía de Cartagena. Y me enseñaron que para ser un buen navegante siempre hay que tener un puerto de destino. Y si uno tiene un puerto de destino fijo, no importa los vientos, no importa los huracanes, siempre uno los utiliza para llegar a ese puerto de destino. Por eso, a través de la historia, han comparado tanto el arte de navegar con el arte de gobernar. Y yo tengo desde hace mucho tiempo un puerto de destino para nuestra patria, para Colombia, que es muy sencillo. Es un puerto de destino de una Colombia donde exista prosperidad, pero para todos, bien repartida, y donde exista la paz. Ese ha sido el puerto de destino que para mí ha significado la razón de ser de mi actividad en la política. Pero para obtener esa prosperidad para todos y para obtener la paz también, hay que concentrarse en algo que es profundamente liberal, en lo social. Lo social, esos objetivos sociales tienen que estar siempre presentes, informando todas y cada una de las acciones del Estado y del gobierno. Y ahí es cuando comienza esa coordinación entre el Partido Liberal y el gobierno, buscando siempre lo social. Pero para obtener lo social se requieren recursos, se requieren condiciones apropiadas. Por eso la fortaleza económica se convierte también en una condición necesaria. Y esa fortaleza económica depende también de la confianza y de la seguridad. Y ha sido así como hemos trabajado con el objetivo de lo social, que es la base de la prosperidad para todos y de la paz, porque la paz se construye poco a poco, no solamente conversando en La Habana, se construye en cada rincón de la patria. Con ese puerto de destino hemos venido trabajando juntos, ustedes y este servidor. En materia de seguridad, tenemos hoy, gracias a Dios, las Fuerzas Armadas mejor preparadas, mejor equipadas y más efectivas de nuestra historia. Y hemos dado resultados como nunca antes, en todos los frentes. En nuestra confrontación con la guerrilla, les hemos propinado los golpes más certeros y contundentes de toda su historia. El número uno, el número dos, 47 cabecillas de frente, el número más bajo, de militantes de las FARC en armas desde que se lleva conteo. Lo mismo podemos decir del ELN. Nuestra lucha contra las bandas criminales hace año y medio, dos años, teníamos una lista de jefes de esas bandas criminales, todos, sin excepción, hoy están o en una cárcel o en una tumba. Y hemos venido innovando en nuestra lucha contra la inseguridad del ciudadano a pie, en las ciudades y en el campo, donde sabemos que falta mucho por hacer, pero también hemos venido avanzando. Tenemos los índices de homicidio más bajos de los últimos 30, 40 años, los índices de secuestro más bajos de los últimos 30 o 40 años. Prácticamente todos los indicadores han venido bajando en forma sistemática. Tan es así, que ya en las publicaciones internacionales como la última edición de la revista El Economist decía cómo la inseguridad en América Latina estaba subiendo, alcanzando niveles alarmantes, con excepción de Colombia. Por eso vienen los expertos en seguridad a decir: Colombia, ustedes son un ejemplo para el resto de la región y del mundo de cómo se combaten cierto tipo de delitos, porque nos ha tocado aprender a un costo alto, pero hemos aprendido. Y seguiremos perseverando, porque entendemos, como entendían los romanos, que la seguridad es indispensable para la correcta aplicación del resto de los programas de un Estado. Ahí no podemos ni vamos a bajar la guardia. Y esa seguridad ha estado acompañada de una confianza que hemos venido tratando de acumular interna y externamente, para fortalecer la economía, para fortalecer la inversión. Y hoy podemos decir que tenemos la economía más sólida, con los indicadores más sólidos de nuestra historia reciente. Y una economía con un ingrediente muy importante, que es una economía que está dando resultados sociales. Y les voy a decir por qué. Hay un principio liberal que el partido ha defendido desde hace mucho tiempo: el principio de la moneda sana. ¿Por qué es tan importante? La moneda sana quiere decir que el peso mantiene su poder adquisitivo, y eso significa una inflación baja. ¿Y por qué es tan importante una inflación baja? Porque la inflación es la ladrona de los pobres. La inflación es la que le va sacando, le va succionando el poder adquisitivo a quienes solamente viven de un ingreso. Esa inflación ladrona golpea, ¿y en qué forma?, a los más necesitados y a los más pobres. Al mismo tiempo, la inflación, ¿a quién beneficia? A quienes tienen activos. Los activos se valoran, incrementan de precios, y son los ricos los que tienen activos. Por eso no hay nada más regresivo que una inflación alta. Por eso el Partido Liberal siempre ha defendido el principio de la moneda sana. Pues bien, en estos últimos tres años tenemos el promedio de inflación más baja de toda la historia de Colombia. Y ese es un resultado muy importante que tiene una repercusión directa en lo social. Esa economía que estamos fortaleciendo todos los días, hoy tiene unos seguros. Dicen que este gobierno es un gobierno derrochón, pero este gobierno recibió un déficit de más de 18 billones de pesos. El año pasado terminamos el año con un superávit de más de 2 billones de pesos. Y no solo eso, sino que gracias al apoyo del Partido Liberal se han introducido una serie de reformas. Una serie de reformas en el Congreso que nos ha permitido garantizar hacia adelante la solidez de nuestra economía. Reformas como la sostenibilidad fiscal como criterio para tener en cuenta en nuestra Constitución, la ley de la regla fiscal. Eso ha generado una confianza sin precedentes en nuestra economía y nos ha permitido aumentar los recursos, también en una forma sin precedentes. Recursos que van a la inversión social. Esa confianza, esa economía sólida como condición necesaria para una buena política social, ya la tenemos. El gran reto es mantener esa solidez y fortalecerla cada vez más. Hemos logrado unas tasas de crecimiento envidiables, casi 5% en los últimos 3 años. Este año posiblemente lleguemos al 4.5%. El año entrante, según todos los pronósticos, Colombia va a ser uno de los países estrellas, no solamente en la región, sino en el mundo entero. ¿Quién iba a pensar que eso hace unos años era posible? Pero todo eso, no me canso de insistir, son condiciones necesarias para poder tener una buena política social. Y ahí comienza ese inventario de resultados, donde el Partido Liberal ha sido protagonista. ¿Y en qué forma? Y por eso deben sentirse muy orgullosos, porque esos resultados que ya se están viendo son los resultados que los colombianos todos van a observar cuando tomen decisiones futuras, y no me quiero referir al futuro. Me voy a referir solamente miren el inventario, y no voy a ser exhaustivo para no prolongarme demasiado, pero miren el inventario que podemos mostrar ya, hoy, no mañana, no dentro de un año. Simón Gaviria decía que los próximos 4 años vamos a hacer más de los últimos 20. Yo no lo voy a contradecir, todo lo contrario. Le voy a decir que pongámonos una meta todavía más ambiciosa. Pero ya podemos decir que también en estos últimos 3 años y 3 meses que llevamos de gobierno, hemos hecho mucho más de lo que se había hecho, no en los últimos 20 años, muchas veces en los últimos 50 o hasta 100 años. Miren el inventario. Esta economía era una economía que tenía un elemento perverso. La economía crecía, pero también crecían las desigualdades. Los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres. Esa era la situación que teníamos cuando llegamos al gobierno. Y en la campaña, y uno de las bases, de los criterios con los cuales hicimos acuerdos con el Partido Liberal fue precisamente romper esa tendencia perversa a través de políticas focalizadas y reformas en el Congreso. Y hoy